los dos colectivos más agredidos por estas políticas son las mujeres y los jóvenes. Hablo de esas mujeres, miles, cientos, millones de mujeres que han perdido el trabajo registrado que tenían porque cerró la fábrica o el comercio en el cual se desempeñaban como vendedoras. Hablo de las que tenían changas, cuidaban chicos, limpiaban una casa y de repente, cuando los sectores medios y de un determinado poder adquisitivo comienzan a caer, de lo primero que se desprenden, claro, es de la que venía a ser una changa, a cuidar los pibes, a limpiar, o tal vez tampoco ya no contratan más los servicios de la que le arreglaba las manos o la peluquería, porque este es el mundo todavía de las mujeres, que también revela la inequidad y la injusticia de un modelo político y social que se cobra precisamente en las mujeres y en los jóvenes la tragedia de la falta de solidaridad, de la explotación, de la apropiación por unos pocos de lo que debiera ser de muchos y de muchas.